Sí, Aroa, yo, ARS, 2004, di qué vas a hacer, no vas a volver, siempre te querré, nena, yo, bésame otra vez, Quiero acabar con este maldito dilema, ahora ya sé que cada vez que te deja, te voy a mirar de diferente manera, voy a sentir que me está en la cabeza, ¿cómo puede ser que alguien me con tanto espera se haga creer sus palabras sin ser verdaderas? Siento si te hice daño, pero ya conoces mi estilo. Sí, siempre jugando sucio. Dame otra oportunidad, niña. No te vas a arrepentir, no. Ahora me doy cuenta de todo lo que he perdido. ¿Y qué vas a hacer? No vas a volver. Siempre te querré. Bésame otra vez. ¿Qué vas a decir? A ir. Tú sola, niña, vuelve a mí. ¿Qué hago yo sin ti? ¿Y qué vas a hacer? No vas a volver.